Nosotros empezamos a trabajar el proyecto de residuos de la mano de los hermanos de la región del Friuli Venecia Giulia, este proyecto que ahora compartimos con Colonia Carolla. Comenzamos alrededor, hace aproximadamente 3 años con todo el proceso y hace 8 meses que tenemos recolección diferenciada. Fue un proceso muy largo, tuvimos que aprender un montón y analizar un montón de variables para poder trabajar con los recursos que teníamos y mejorar la realidad local. La realidad era similar a la que tienen ustedes en Colonia Carolla y la que tienen la gran mayoría de los municipios argentinos. Es decir, la realidad de basurales a cielo abierto, con contaminaciones de aire, suelo, con una realidad también bastante compleja a nivel social, de personas que de manera informal trabajan en torno a los residuos, vecinos que realizaban una separación indiferenciada y un municipio que hacía un volcamiento.